Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, la relación empleador-empleada doméstica, un vínculo muy poco indagado, con Santiago Canevaro, capítulo 2. Había un tema que por ahí quedó pendiente, Santiago, y que tiene que ver con el empleador varón. Y el vínculo contractual, afectivo, de distinto tipo, que se establece en ese espacio invisible para los ojos públicos como es el de la casa. Bueno, el varón... El título sería El varón es la organización de Naciones Unidas. A ver, está poniendo un título que rimbombante. Requiere, como o sea, decimos en periodismo, una bajada, una explicación. La Organización de Naciones Unidas interviene en conflictos entre países, ¿no? Eso sería como el hombre, el varón, en general interviene en los conflictos entre la empleadora y la empleada. Y es llamado a intervenir no solo por la empleadora, sino por la empleada también. Porque como él no está en el conflicto, en este caso, en el conflicto caliente, es el espacio frío. Entonces lo que yo encontré es que en verdad los varones te decían, no, yo no tengo nada para contarte una entrevista sobre el empleado doméstico, porque yo no tengo relación. No tengo relación, ahora, claro. Las pocas relaciones que tenían eran cuando había que discutir vacaciones, cuando había que ver si le pagaban el aguinaldo o no, cuando había que ver todas las cuestiones de dinero, todas las cuestiones frías, si se quiere, ¿no? Sí, donde sí. Él, como no, en la cotidiana, no estaba con el conflicto constante de cómo se lava la lechuga, cómo se cría el hijo, si llega tarde o no llega tarde, digamos, en ese modelo él no estaba, entonces podía participar y tenía una cierta distancia con el conflicto cotidiano caliente. Por eso digo que es como la Organización de Naciones Unidas, porque finalmente siempre era llamado por una de las partes porque sabían que podía tener una mirada más objetiva, de alguna manera, del conflicto, ¿no? Santiago Canevaro, doctor en Ciencias Sociales. Y en ese sentido, yo estoy intentando escribir algo ahora sobre eso porque me parece un actor central, pero al mismo tiempo muy, muy olvidado porque es cierto, cuando uno habla con una empleadora y habla con un empleador, la empleadora te habla 4 horas y el empleador te habla 20 minutos. Claro, entonces son ya muy específicos los muy específicos problemas, ¿no? Que y las respuestas son cerradísimas, ¿no? De verdad no hay tantas historias. Ahora, tenés un montón de otras historias, ¿no? Que le gustó a un empleado, no le gustó, que de abuso, esas cosas. A mí no me las contaron porque sería difícil en una entrevista contártelas así. Sí. Pero el empleador tiene un montón de historias para contar. Lo que pasa es que considera que también el tema es un tema de la mujer. Y la mujer siempre tiene un montón de historias. En general, lo que encontré es que las empleadoras tienen un montón de cuestiones para contar, y por eso la riqueza, digamos, que yo llevé a la tesis era más el caso de la empleadora, pero los empleadores tienen un montón de, sobre todo el rol en estas situaciones es un rol de alguna manera componedor, por eso es como el rol de la ONU, ¿no? Como finalmente ellos no están ellos no son ni parte de un lado ni del otro, porque no saben el cotidiano de todo lo que pasó para llegar a esa discusión y que ellos solo resuelven, digamos. ¿Le conviene o no le conviene? ¿Le viene bien o no le viene bien? ¿Lo va a poner en blanco o no va a poner en blanco? Y es interesante en ese sentido que las dos partes siempre llaman al mismo actor porque consideran también que es alguien que no está caliente, digamos, no está en el rol de la guerra, digamos, que hace que muchas veces se decían cosas sin, con una cierta, con poca objetividad. Y en este caso, los empleadores me contaban muchas historias donde que ellos decidían de cuestiones que tal vez durante años no sabían solamente el nombre de la empleada y decidían cosas muy relevantes como, qué sé yo, la cantidad de días, si se adelantaba las vacaciones, si había aguinaldos y un montón de esas cuestiones que, bueno, aparecen muy claramente en las entrevistas. Según la encuesta permanente de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, correspondiente al segundo trimestre de 2012, más de 800.000 mujeres se desempeñaban como empleadas domésticas en el país. Otro dato aportado por la encuesta permanente de hogares de ese año estableció que el 17% de las mujeres nacidas en países limítrofes trabajaban en el servicio doméstico y el 40% de las empleadas domésticas que se desempeñaban en la ciudad de Buenos Aires nacieron en esos países o en Perú. A veces el lugar común de estas conversaciones, debo confesarte, Santiago, es indagar en la cocina de una investigación. Digo el lugar común, el momento como reiterado en estas conversaciones, porque el investigador, la investigadora, el cientista social, quien provenga de otras disciplinas y está en el campo de la investigación, presenta, da a conocer, visibiliza el resultado de una investigación, pero no siempre queda claro cómo se llegó a esa pieza, el recorrido, dicho de otra manera, de la idea a la producción final. Sí. Vos mencionaste en algún momento, y quisiera ahora que estamos llegando al tramo final de esta charla, que partiste de estudiar, investigar mujeres migrantes y particularmente peruanas. Mujeres migrantes que llegaban, corregime si no era así, a esto que llamamos el área metropolitana de Buenos Aires, ¿verdad? Pero también dijiste que sos de Corrientes, con una probablemente, a ver, postal que se puede tocar o no, que puede superponerse o no con lo que pasa en esta gran urbe, la ciudad autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. Bueno, ahora va la pregunta. ¿Cómo congeniaste, si es que había que congeniar, esos distintos espacios al momento de decidir el tema de una tesis? Bueno, digamos, yo, si querés, hay una cuestión más personal que tenía que ver con experiencias propias de esto que en el no me gusta decirlo en el interior, pero bueno, claro, en las provincias, que es un vínculo mucho más, no sé cómo llamarlo. Lo describe muy bien esta directora que me encanta, se me fue el nombre. En La Ciénaga, Lucrecia Martel. Lucrecia Martel, Ella describe muy bien ese vínculo porque es un vínculo de mucho contacto y hay como una especie de fusión ya. Hay una especie de fusión entre la empleada doméstica o el hijo de la empleada doméstica se crió un poco con tu familia. Entonces ya después es medio amigo, pero en los momentos de tensión, yo diría en mi tesis, es el empleado doméstico. Entonces yo eso mucho lo vi con mis primos, conmigo, ¿no? Como que había una familiaridad muy fuerte, sobre todo con los hijos de las empleadas, en las casas de mi primo, de mis abuelos, de demás, que en algún momento llegaba como en los momentos de ruptura, a mí me siempre había los momentos de ruptura de donde se establecía, si se quiere, la jerarquía. En este caso la jerarquía no solo social, sino de parentesco, ¿no? O sea, no sos mi familia. El artículo 14 de la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, sancionada en marzo de 2013, establece los siguientes derechos para las empleadas del servicio doméstico. jornada de trabajo que no podrá exceder las 8 horas diarias o las 48 horas semanales. Podrá establecerse una distribución semanal desigual de las horas de trabajo, en tanto no importe una jornada ordinaria superior a las 9 horas. Descanso semanal de 35 horas corridas a partir del sábado a las 13 horas. Ropa y elementos de trabajo que deberán ser provistos por el empleador. Alimentación sana, suficiente y que asegure la perfecta nutrición del personal. Dicha alimentación comprenderá desayuno, almuerzo, merienda y cena, las que en cada caso deberán brindarse en función de la modalidad de prestación contratada y la duración de la jornada. Obligación por parte del empleador de contratar a favor del personal un seguro por los riesgos del trabajo, según lo disponga la normativa específica en la materia y conforme lo establecido en el artículo 74 de la presente ley. En el caso de personal con retiro que se desempeñe para un mismo empleador, entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra, deberá medir una pausa no inferior a 12 horas. Nos trasladamos ahora hasta Argentina. Los sindicatos que representan a las empleadas domésticas y su contraparte empleadora firmaron un primer acuerdo paritario de cara a un aumento salarial para el trabajo doméstico. El acuerdo, avalado por el Ministerio de Trabajo de Argentina, contempla un aumento salarial del 28% y se concretará en dos tramos. El primero, del 21% desde el presente mes de octubre y de forma retroactiva. El segundo será no acumulativo, del 7% a partir del mes de diciembre. Así, el aumento salarial para el sector doméstico abarca a todos los trabajadores que se desempeñan en casas, en lugares particulares. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Para precisar a quien nos está escuchando en este momento, ¿de qué lugar de Corrientes estamos hablando? De la ciudad capital. De la ciudad capital, bien. Sí. Pero, las tardes en las siestas y demás eran como lugares de jugar con los hijos de las empleadas, las hijas de las empleadas, que después se transformaban en empleadas de mis primos, que más o menos tenían la misma edad, uh-huh. ¿No? Entonces yo hoy en día voy a Corrientes, que de hecho mi investigación para el CONICET es comparar Buenos Aires con Corrientes y Salta, y es interesante porque son hijas de empleadas que yo conocí hace 30 años, esas mismas que tenían 5 o 10, hoy tienen 35 y trabajan en la casa de mis primos. Y ahí funciona eso que antes hablábamos, que tiene que ver con el sistema de recomendación. Todo eso, ahí hay una especie de un funcionamiento muy aceitado de esa red. Eso, si se quiere, en el caso de Buenos Aires, uno no lo encuentra tan puro, entre comillas, ¿no? Encontrar el parentesco de las dos partes, ¿no? Porque es primo, o sea, es el hijo de la patrona y el hijo de la empleada. O sea, trabaja el hijo de la empleada para el hijo de la patrona. Entonces, como que se sigue el linaje, si se quiere, y capaz que se continúa. Uh-huh. En ese sentido, yo tenía como una sensibilidad hacia eso, construida en función de mi sociedad. Yo me vine a vivir a los 6 años, pero con mi madre acá. Bueno, mi madre, mujer migrante también, pero digo, no al servicio doméstico, etcétera. Pero sí, yo iba y venía todo el tiempo, y mi madre no tenía empleada acá. Entonces, yo cada vez se me volvía más extraño aquello, si querés. Porque ya 7 años, 8 años, 9 años, dicen, a los 18 años ya uno, al no tener empleada, nunca tuvimos empleada cama dentro acá, y ahí siempre, todos mis primos, las hermanas de mi madre, los hermanos de mi padre. Y acá, bueno, cuando las historias de las empleadas peruanas, a mí me hacían sentido, si se quiere, automático, digamos, lo que contaban para mí era como, o sea, es algo que uno, me parece que tiene... tiene o no esa capacidad de que esas cosas uno las lee más fácil o no. No, a mí no me costaba leer lo que contaban en las historias, cuando en realidad yo en la tesis estaba escribiendo sobre jóvenes migrantes. Eran jóvenes que iban a las reuniones de mujeres, que eran sus madres. Ah, eran jóvenes migrantes. Claro, eran jóvenes y mujeres y madres. Uh-huh. Y yo estaba con los jóvenes, pero escuchaba las reuniones de las madres, era todo en una misma casa. Eran como 50 personas. Yo las historias que me encantaban o me interesaban más eran de las mujeres, pero mi tesis fue más sobre jóvenes y madres. Pero no sobre... En esa tesis, no, la de maestría, no escribí sobre servicio doméstico. Claro, sobre eso migración, eso viene luego. Uh-huh. Pero ahí yo dije, no, tengo que encontrar un espacio que converja la migración interna, que fue siempre un tema que me súper interesó, con la internacional. Y el servicio doméstico era eso. Porque ahí sí confluye. Aunque en las investigaciones y producto de las agendas de investigación, la migración es solo internacional. No, la interna. No se estudia la migración interna hace 30 años. Y yo soy como una especie de fanático de decir que, bueno, hay que estudiarla, porque tiene, en Argentina tiene una relevancia con el nivel de no federalismo que existe. Claro. Tiene una relevancia enorme. Sí. O sea, si, yo siempre digo, si vos vas fines de diciembre a Retiro y ves la cantidad de gente que vive en Buenos Aires, que es de provincias, y no investigar eso, e investigar la mejor de mis intenciones con los de Senegal y demás. Pero digo, hay muchísima migración acá que no se estudia, que es la interna, porque en realidad, otra vez, es demasiado familiar. Entonces uno lo ve tan... Es como los uruguayos, digamos, ¿no? Como no son exóticos, no los estudiamos. Claro. Y en este caso, como no cruzan una frontera, digamos, una frontera internacional, ¿no?, de estatal, no se estudia, pero en el caso del servicio doméstico era clarísimo. Entonces yo en la tesis lo que repongo, o sea, mi idea fue, producto de charlas con amigos, investigadores, fue que sería un eje central trabajar un lugar donde converjan las dos y ver qué tipo de especificidades hay. Y ahí apareció personal doméstico. Ahí apareció el servicio. Y ahí me metí con clases medias también, porque era un tema que yo venía trabajando en el instituto y me parecía interesante ver las dos miradas. Y un poco el enfoque relacional es eso, ver las dos partes de un mismo conflicto, de una misma relación, en donde yo lo que escucho es una parte y la otra, y veo que en realidad hablan de lo mismo, pero al mismo tiempo tienen guiones muy distintos. Uh-huh. Entonces, como nunca trabajé con empleadores y sus empleadas, ni con sus empleadas y sus empleadores, porque era no solo éticamente, sino analíticamente no me iban a contar nada interesante. Entonces, armaba redes que estuvieran separadas unas de otras, ¿no? Y ahí un poco reconstruí lo de las redes superpuestas, claro, para ver que estas empleadas trabajaban con empleadores que conocían también, ¿no? Esas redes que permitían lo de la confianza que te comenté antes. El doctor en Ciencias Sociales, Santiago Canevaro, es miembro del Centro de Estudios en Antropología de la Universidad Nacional de San Martín y del Programa de Estudios sobre Clases Medias en el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Actualmente, Santiago Canevaro participa de una investigación comparativa sobre las clases medias y la pobreza en contextos urbanos, junto con la Universidad de Washington y la Universidad de Buenos Aires. Y además de agradecerte el haber compartido estos minutos, este tiempo, en el cierre de estas conversaciones y un poco parafraseando el nombre de la audición, Tramas, la invitación es que nos cuentes aquí lo que nos quieras contar, pero fundamentalmente, ¿qué estás tramando en cuanto a lo que viene, en cuanto a ese porvenir que a lo mejor ya algo anticipaste tiene que ver con esta temática o con otras que se van abriendo dentro de tu campo de interés? Mi idea es continuar con la investigación en Corrientes y Salta y agregar... A mí me interesa mucho el tema de cómo se articula en relaciones de afectividad / intimidad, en vínculos de desigualdad, digamos, o relaciones de desigualdad. Y en ese sentido me interesaría trabajar con porteros, ¿no? Uh-huh. Porque ahí los porteros, estoy todavía definiéndome si son porteros o si son mozos de bares, porque me interesa mucho. Y a lo mejor tendrás que definir si son porteros o encargados de edificios. Bueno, sí, seguramente son encargados de edificios. No, es como decir bañero, ¿no? Claro. Sí, ¿qué es eso? No, son encargados de edificios, ahí retiro lo dicho de portero. O mozos. Porque son dos vínculos en donde hay migración. Yo ya hice un estudio, aparte muchos correntinos, es una cuestión más de mi república, muchos correntinos son mozos y se dedican a cierto rubro, la pizzería y demás. Los vínculos con los empleadores, que serían los que van a consumir, toda esa cuestión de la desigualdad al mismo tiempo que ellos tienen un nivel de ingreso importante, los mozos, así como los encargados de edificios. Todavía estoy definiéndome que sería como llevar la misma discusión sobre el servicio doméstico a otro espacio laboral en este caso, que me permitiría ver otras dinámicas, pero siguiendo con esta discusión entre tensión entre intimidad, desigualdad, distancia social, proximidad. Eso es un poco mi futuro en los próximos años, me parece. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando